público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha cedido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Ahí está la canción, Desviación Típica, esa melodía que nos lleva pues ya pues un montón de años acompañándonos. Buenas, Estela, ¿qué tal? Hola, guapos, ¿qué tal? ¿Cómo compañera? ¿Estáis? ¿Qué tal, compañera? Bueno, pues aquí en directo, pues ya sabéis, los martes en directo y luego en diferido, pues otros días de la semana, cualquier día de la semana, yo que sea, cualquier hora. Por eso nunca digo buenas noches, buenas... días, buenas mañanas, buenas no sé qué, porque puede ser cualquier cosa. Bueno, bienvenida de nuevo, que has gracias, estado Pablo. De vacaciones. ¿Has estado de menos o no? Aquí el locutor sí. Y lo oyente, imagino que sí. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email lo dice Estelita. Sí, lamansion69@gmail.com. Vale, y nos podéis escuchar en varias maneras. Una es en www.mcradio.org. Y luego, bueno, la 107.3 de la FM también. Y luego, bueno, no tenemos mucha cobertura. Y luego, pues en dos páginas de Facebook, que nos va a decir Estela, ¿cuáles son? Pues son Heavy Metal Nation Radio y Heavy Snow Death. Vale. Y luego también nos podéis escuchar también en www.archive.org. Y luego Vox. En ivox.com, sí, exactamente. Onda Merlin La Mansión, buscáis ese. Sí. Y luego los perfiles en la página de Facebook de Radio Onda Merlin. Y luego del el perfil de Onda Merlin La Mansión también. Uh-huh. Ahí también lo subimos. Así que no tenéis excusa para no escucharnos. Así que nos podéis escuchar cuando os dé la gana. Os mando un saludo a toda la peña, que nos está escuchando. Los hay habituales, los hay que, madre mía, son ahí impepinables. El señor Carlos Marcos, bueno, hay más gente, José Antonio Nieto. Bueno, hay varias personas por ahí que sí los vamos a mandar un saludito. Hasta yo el otro día, que no estaba, es verdad. Y lo escuché también. Ah, ¿te me escuchaste? Ah, muy bien, muy también, bien. También. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias por escucharme. Bueno, y un saludo para toda la peña. Que os guste el programa de hoy que tenemos preparado. Esperemos que os guste todas las canciones que vamos a poner a continuación. Noticias de conciertos que también tenemos unas cuantas. Así que ya, mira, ha venido Estelita. A lo mejor hace su sección de conciertos hoy, ¿no? Bueno. No, de momento no, todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, no te preocupes. No, lo siento, pero es que mira, no es, ayer estuve buscando bastante por ahí, pero es que todavía no. Claro. La gente también se va de vacaciones, las salas también cierran y eso. Y bueno, pues luego ha estado Leyendas hace poco y bueno, pues todo el mundo estaba allí. Claro. Entonces, bueno, pues nada. Pero bueno, en septiembre ya, bueno, os puedo decir alguno de septiembre, que en septiembre ya va a venir cargadito, pero cargadito, cargadito, de cosas. Pero es que esta semana no hay menos, yo os lo digo. Bueno, mientras arreglamos aquí una cosa que tenemos que arreglar, mientras vamos a poner música que tenemos por aquí de una banda que se llama Libby Mars, vamos a poner en concreto de esta gente murciana, vamos a poner esta canción que se llama Nailish, se pronuncia... Meteors with that of the memorial. They won't scream for 30. Bueno, la canción se llamaba Nihilis, N-I latina, H-L-L-I-S-T. Bueno, había una banda que se llamaban así, sevillana, así que pues ahí teníamos a Living Mars. Vamos con la canción Estela, nos vamos ahora a Galicia. Hombre, te gusta esa tierra, ¿no? Mola, sí, mola. Sí, sí. Pues sabes que había una banda que se llamaba Los Suaves, ¿no? Ajá. Ajá, muy bien. Ajá. Pues vamos a poner una canción precisamente que además se llama Dulce Castigo y colabora aquí Carlos Escobedo de Sober. ¿Mm? Vamos con ella, Dulce Castigo. Vamos. Cae la tarde y también cae el segunda ahí gritando, Estela, ¿no? Otra. Otra, la verdad es que molan, ¿eh? Los conciertos molan un montón, verlos, mola. Es muy divertido. Bueno, los que tocan, los que vamos a poner a continuación, Estela, todavía el disco no sale hasta octubre, es de Ciclón, tenemos dos temas de adelanto del disco, y decir que tocan el 25 de agosto. No olvidéis que el 25 de agosto, en el 15º Mejorada Rock, van a tocar gratis con Invaders, los Angelus, Angelus Apatria, también los Dragonfly, que los hemos visto en directo. El cartel, ¿no? Sí, y con la otra banda. Sí, los Legión. Otra banda que es mítica también de los años 80. Pues gratis ahí en la Plaza Mayor de Morata de Tajuña. No lo sé si empezará puntual, porque el año pasado no empezó puntual, vino con retraso, que se retrasó la historia, y hay gente que quería coger el búho y ya con el último grupo no daba tiempo, que eran los últimos Lujuria, no daba tiempo luego la gente coger el búho. La verdad es que no sé, tienen que mirar un poco por el personal, que no solo todo el mundo va en coche, también va en transporte público, y tienes que mirar también por la gente que no se quede tirada allí, porque claro, si el búho termina una hora y luego ya no hay hasta el día siguiente el autobús regular, que te empiezan tardísimo. Pero búhos es por la noche, se supone, ¿no? Sí. Alguno tendrá que haber. Hombre, pero... lo que se acabará solo en los diurnos. Claro. En los turnos algo habrá, hombre. Sí, no, ahí lo que pasa es que el festival se retrasó más de la cuenta y había justo acabado ya el nocturno. El festival iba a terminar antes de que pasara el con nocturno, iba a terminar antes, pero se iba con retraso. ¿Eh? ¿No pasan por de madrugada o qué? Sí, hay uno. Lo que pasa es que ese uno que para que la gente viera el festival. No, sí, hay uno que va más. Bueno, a varios por la noche, uno, dos. No sé cuántos ponen, ponen varios. Pero hay uno, el último, justo el último, termina el festival y a la gente le daba tiempo a cogerle, pero si va con retraso, no lo puede coger. Pues hombre, la gente se organiza también, digo yo. Yo lo entiendo, yo muchas veces no entiendo los retrasos de muchos festivales, de muchos conciertos tal. Digo yo, ¿no? Ya, pero tenéis que mirar también por el personal, que no todo el mundo, ya te digo, tiene coche, y tenéis que mirar también por el resto de la gente. Bueno, Estela, al grano, que nos vamos con Ciclón. No, al grano no, eres tú, que te enrollas más que las persianas, hijo. Nos vamos con una canción que se llama Magia, de esta banda, ya se llama Ciclón. Vamos con ello. Para encontrar la fuerza olvidada. magia. Magia potagia, ¿eh, Estela? Lo que, ¿te acuerdas de magia potagia? Bueno, pues ahí teníamos esta gente llamada Ciclón, madrileños, pues que el 25 de agosto, ahí en Mojada, digo, en Mojada Tajuña, perdón, en el Tajuña Rock gratis. Bueno, Estela, a continuación, ¿qué tenemos pensado ponerle a nuestros oyentes para deleitarle? Pues mira, vamos a poner Golpe Radical. ¿Ah? Se llaman Golpe Radical, de su disco Cronos. Y vamos a poner Zombie. ¡Ah, Zombie! Zombie. Zombie, muy bien. Pues vamos con esta gente de, ¿cómo has dicho? ¿Qué se llaman? Golpe Radical. Vamos con ello, pues con esa canción que ha dicho la queridísima Estela. Vamos con ello. ¡Sí, sangre, fuego y venganza! ¡Sale el sol! ¡Empieza la matanza! ¡Blanco, negro! La música de Golpe Radical, hemos puesto esta canción, se llama Zombie, esperemos que os haya gustado. Para todos nuestros oyentes, Estela. Nos vamos con una banda, Estela. Las hemos puesto ya varias veces. ¿Te suena la banda F? No. Bueno, la hemos puesto alguna vez por aquí, ya con los anteriores discos, los dos discos que tenían antes, y ahora van por un tercero. Es un single adelanto que tenemos de la banda. Pues la vamos a poner aquí en el programa para que la gente la escuche, a ver qué les parece esta banda de Teruel. Se llaman F, una E, una F y una E. F se pronuncia. Vamos, que tontería más tonta, ¿no? Que te, o sea, sí, tontería más tonta. Tontería más tonta. Ya, vamos, bueno. Se entiende. Vale, pues vamos con ello. Sin nada. Pues ahí teníamos a los EFE. Esta canción, ya no queda nada de lo que es el nuevo trabajo. Bueno, es un single, ya no queda nada tampoco para que se haga el trabajo a la luz. El nuevo trabajo de el tercer disco sería. Estela, ¿con qué nos vamos ahora? ¿Con quién? Weird of the Unfalls. Weird of the Unfalls. Sí, un single nuevo. A finales de año saldrá el disco, así que. La verdad es que a partir de septiembre van a empezar a salir un montón de discos y ahora estamos de un pelín de más de Relasti, ¿no? Pero sí, la verdad es que ahora no hay demasiadas cosas. Ahora está todo bastante parado, pero las bandas también, sí, pues cierran o tienen poca actividad. Claro, tienen poca actividad. Entonces, no es lo que tienen. Claro, pero bueno, hay conciertos, los festivales, el aire libre. Que al aire libre. Que sí están Madrid, funcionando. Sí. Como hay fiestas en los barrios, pues bueno, también hay cosas ahí. Claro. Luego también mucha gente se va de vacaciones. Entonces, bueno. Aprovechar. Hay que aprovechar. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Se llama Gasoline o Gasoline o Gas. O sí, eso. O gasolina en español. Vamos con esta gente Weird de Oceans Fall con su nuevo single de esta banda. Vamos. Yeah. sería una buena canción de esta gente llamada Weird de Ocean's Fall. Bueno, Estela. Solo se los he tenido aquí, ¿no? Sí, los hemos tenido, sí. Aquí han venido. Y en el Granito han estado también, ¿verdad? Sí, hombre, en el Granito han estado. Lo que pasa es que no lo llegamos a verlos. Los vimos luego en la sala. Bueno, ha sido Lemon, ha sido varias. En la Avenida de Brasil, la sala. Ah, claro, espérate, que los estoy confundiendo con la tostadora. La tostadora. La tostadora, sí. Sí, las tostadoras. Pizza Toaster. Sí, eso, sí. No, los Weird Ocean Fall, te digo que no los hemos visto en directo. Los vimos con Iranya. Sí, los hemos visto. Con Iranya. Con que Iranya, tocaron, sí. Exactamente. Un pedazo conciertazo que dieron ahí. Y la sala, bueno, ha sido de varias maneras. Lemon, vaya que sea. Se han llamado varios nombres. Ya no existe, de hecho. No existe ya, exactamente. No. Bueno, pues vamos ahora con una banda que se llama Ingreso Cadáver. La canción que tenemos pensado poner se llama La Enfermedad Perfecta. Vamos con ello, Ingreso Cadáver. Tenemos una canción muy alegre, Estela. Vamos, la alegría personificada. La alegría, ¿no? De la huerta es. sé. Madre mía, bueno, chaval. Pues, ahí teníamos ingreso cada vez esta canción que hemos puesto aquí en el programa La Mansión, La Enfermedad Perfecta. Vamos con Ruta 57. Estos se los hemos visto en directo en la sala La Mala. Los hemos visto en directo. La verdad es que suenan bien esta gente, que los hemos tenido aquí por la radio también hace tiempo. Vamos a poner una canción del nuevo trabajo. El tema se llama Éxito y Fama. Vamos con ello. Ruta 57, que suene aquí en el programa La Mansión. Bien fuerte. La derrota, escrito en sangre, caída libre, ningún agarre, pisando fuerte en cada tarima, dejándonos la piel en la cima, golpea fuerte, la suerte es inerte, no siempre se gana, pero siempre se siente, el que brilla no siempre es el valiente, la valentía es ser real y consciente, y es que No, déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el final, llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. Nos quedamos en vilo, pero sin miedo y sin frío. Contratos amargos, promesas podridas y falsos yo te consigo. Somos ejemplo de nada, fruto de la constancia. Cuanto más alto estás, más fuerte es la caída. No. Déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. No. Déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. No nos mueve el dinero, ni la fama, ni el éxito. Solo nos vibra un minuto de éxtasis, haciendo énfasis encima del ruedo. Un minuto contigo me sobra, hagamos de oro esta historia. Que si te dejas la piel y vibras con él, el mundo te oirá. Fuera. No. Déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. Hasta el fin. No. Déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. No. Déjate llevar, lucha por lo que creas hasta el fin. Pues ahí teníamos la canción de Ruta 57. Estelita, ¿con qué nos vamos ahora a continuación? ¿Qué tenemos preparado? Nos vamos a ir con Tierra Santa. ¡A La Rioja nos vamos! Nos vamos para allá. ¡Para allá! Buen sitio, yo he estado. Es buen sitio ese. ¿Sí? ¿La Rioja? La Rioja, sí. Uh-huh. Se come muy bien. Entonces, vamos a poner Destino. Muy de bien. De su álbum Destino, claro. El último que han sacado. Hombre. Sí. Mira, ellos también han estado en leyendas. Los Tierra Santa. Bueno, ahora cuando... Bueno, ¿se deja o no? Sí, no te preocupes, ahora lo arreglamos un pliquis. En un pliquis esto... En un pliquis. En un pliquis. Ahora lo solucionamos, no te preocupes. Sí, la verdad es que es un grupo que ya son un montón de discos en el mercado... Y llevan ya años funcionando y además dentro de nada actúan en directo en las fiestas de Fuenlabrada. Y la verdad es que tú tienes ahí el cartelito, con ¿no? Lorde, ¿no? Oh, sí, con el Lorde. Y el 15 de septiembre. Lo que pasa es que... En la Ardehuela. Sí, en la Ardehuela, a la Ardehuela. Lo que no sé realmente que... Lo que no me acuerdo es, es la hora. La hora, 21 la hora, horas. Espera. 21 horas, lo que pasa es que todavía no está el grupo invitado. El que grupo no, invitado no está, ¿no? No está todavía... No sé, a ver, pero creo que no. No, la verdad que no. Por aquí no lo pone. No lo pone, ¿no? ¿Estela? No, a ver. No lo pone por ningún lado. Bueno, pues ahí toca en Tierra Santa, el 15 de septiembre del año 2023. Pues tocarán en directo en ese lugar que se llama... Aquí es que no lo pone, mira, ellos lo pusieron como hace el 19 de julio, los de Fiestas de Fuenlabrada, pero no, todavía no lo han puesto, no sé. Sí, que todavía no han puesto... A ver, dice, ya tenemos confirmación del Festival de Rock de Fuenlabrada. Lordi junto a Tierra Santa actuarán el 15 de septiembre en los campos de la Aldehuela. Pero no sé, que luego hay el artista invitado, no sé. Sí. Aquí solo hablan de Lordi y Tierra Santa, pero bueno. Claro, no sabemos. Luego salen por ahí, no lo sé. Sí, hombre, imagino que saldrá. Pero vamos, es el 15 de septiembre a las 9 de la noche en los campos de la Aldehuela. Gratis. Ardehuela, ¿no? Aldehuela. Aldehuela. Chaval. Metro Fuenlabrada Central, gratis. Y bueno, pues la verdad es que ese día es un día muy, muy bonito, es precioso ese día. Sí. Nacieron gente maravillosa en ese día, pues sí. Así que... Pues sí, no lo vamos a decir, pero sí. Sí, es verdad. Bueno, pues a ver si ahora arranca ya este disco y si no tendremos que pasar al siguiente mientras lo solucionamos, a ver que, por qué razón no quiere arrancar el disco. Bueno, pues seguimos aquí en el programa. ¿Cómo se llama este programa? Este la cueva. La cueva de Alibaba. De Alibaba, sí. 40 rockeros. Los 40 loqueros, ¿no? Rockeros. rockeros, todo allá. Sí, sí. Pues nada, que no, dice pues que nada, no hace la no, chila. Pues no. Y vamos a poner otra cosa, otra a ver cosa, qué pasa. Mientras lo... Pues nada, no quiere sonar esta canción de Tierra Santa. Hoy está de huelga de cada... Es que hoy es fiesta, a ver, hoy es 15 de agosto, es fiesta. Claro. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Pues el reproductor no quiere que trabajar. No quiere. Claro, a ver. A ver, es... Mira, es que tienes que venir tú a dar por saco aquí. Claro. A molestarme, con lo gusto que estoy yo aquí. A molestarme a molestarme a estas horas. A estas horas, en este momento. ¡Hala! ¡Largo! Claro. Pues nada, Alfonsito, tienes que poner otra cosa. Sí, eso parece, porque el... Ahora. Ya aparece. Menos mal, ya ha arrancado. Parece, es que como lo hemos amenazado. Debe ser. Bueno, pero esa es la intro, pero no queremos poner esa. A ver si nos deja... Queremos poner las seis. Bueno, vamos a tener que poner la intro y... Porque no, esto no me deja avanzar hacia adelante. Bueno, no parece. Bueno, no parece... Que arranque, Estela. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a poner ahora Espuma de Metralla, esta canción que se llama Espuma de Metralla, que suena así. Siento que se va desgastando el aliento. soplo de viento. Se me escapa la vida, muriendo en el intento. Siento que se van las horas más brillantes, sacando la ansiedad en procesión. Destilo obligación e ignoro lo importante. Y me apuñalo si me paro a descansar. Y no hacer nada me sulfura. Obsesionado con poder recuperar el pasaporte que me lleva a la locura. Si cada momento es la sombra del anterior, que empape el sol mis desperfectos cuando empiezo. Y seamos dos tragando polvo en diferido, dando por muerta mi verdad. Mientras me escucho respirar, pinto mi barca pa' cuando cruce el río. Y me apuñalo si me paro a descansar. Y no hacer nada me sulfura. Obsesionado con poder recuperar. Pues ahí tenemos la música de Espuma de Metralla. El título de la canción se llama Espuma de Metralla. Igual, no se ha complicado la vida al poner el título. La verdad es que han puesto el mismo título que el nombre del grupo. Hay grupos que lo hacen, ¿eh? Incluso hay discos que se llaman como el nombre del grupo y todo eso. Bueno, pues vamos a poner ahora, ahora sí quiere sonar ya el disco de... De Tierra Santa, ahora sí, Estela. Ya lo hemos arreglado, ya lo solucionado. Todo, todo tiene soluciones en esta vida, menos la, desgraciadamente, la mierda, la muerte. Pero bueno, vamos con esta canción, se llama Destino. La verdad es que el destino hace unos años estábamos en otro lado, a estas horas, así que el destino es curioso, ¿eh? Bueno, vamos con esta canción, se llama Destino de Tierra Santa. Héroes que verán la eternidad. Hoy, cruzar. Bueno, pues ya lo hemos solucionado. Todo se soluciona al final. Gracias a los oyentes por escucharnos. Nos escuchamos pronto, otra vez, ¿no? La verdad es que los dos próximos martes estaremos enlatados. Programas enlatados, pero que con nueva música y tal. Van a ser dos nuevos programas y tal, porque serán nuevos, no son antiguos ni grabados ni nada. Pero bueno, lo grabaremos y los grabados son. Hombre, grabados sí, pero que pero son que nuevos. No son antiguos. Que no son antiguos. Como en la tele que te pone el refrito, no. Refrito, no. Estos van a ser buenos, van a ser nuevos. Pero grabados. No en directo, no. Exactamente, se nos escuchará. Perfecto, ya. Exactamente. Y eso que nos estaremos tomando un batita. O lo que sea. O lo que sea. O lo que sea. Una terraza. Exactamente, mientras está sonando el programa. Claro. El programa, nosotros estaremos viendo un castillo por ahí, seguramente. Por lo menos. Cenando. Bueno, pues gracias a todos y todas, que lo paséis genial estos días. Disfrutad mucho, iros de vacaciones, descansad. Bueno, exactamente. Y luego venir con las pilitas cargadas. Y nosotros en septiembre pues volvemos en directo otra vez. Para el 5, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Además ya tenemos entrevista cerrada para ese día. Creo que vienen los Invaders, me parece, sí. Pero esperemos ya que sí. Sí, ya lo confirmaremos, como las redes sociales lo comentaremos y tal. Además, como vamos a subir los programas del 22 y del 29, que los subiremos, pues ya diremos, oye, el 5, no olvidéis la cita con tal. Y bueno, pues que lo paséis genial y esas cosas. Y nos vamos a despedir esta semanita pues con una banda que se llama Volvoreta, que a ver si los entrevistamos a esta gente, que pronto, ¿no? Como se suele decir. Y vamos a poner pues una canción de esta gente de Guadalajara. Despierta Guadalajara. Vamos con ello para finalizar. ¿Algo más que añadir, Estela? Pues nada, que os queremos, que... Hombre, que nada, y que el día 5 estaremos por aquí ya en directo otra vez. En directo y en diferido por los dos siguientes. Que nos escuchéis cuando estéis en la piscina, en la playa, claro, así con los pajitos un rato, claro. Relajaos. Leyendo un librito, viendo el móvil, no sé qué, pues nos escucháis un poco. Exactamente, ya haremos, ¿no? Ya haremos una agenda también. Porque de los mira, próximos... la tele es muy aburrida. Sí, eso es. Ahora no hay nada, así que claro. Os ponéis la mansión y es un relajamiento total. Claro, y disfrutas a... Y disfrutas, ¿o no? La vida hay que disfrutarla, di que sí, Estela. Pues Volvoreta, despierta Guadalajara. Guadalajara, lo poco que hay se lo llevan. Dicen que en este país es cenicienta mi tierra. Siempre fuiste castellana, poco tienes de manchega. Ni Cela era Don Quijote, ni Sigüenza Valdepeñas. Blancos, aquí no hay grandes bodegas, aquí hay dos nucleares y un puñado de presas. Despierta Guadalajara, levántate y revienta, que sepan que aquí en la Alcarria beben agua de cisterna. Si en trillo molieran trigo, si en zorita fuese avena, si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras, aprovechate, murciano, que las tuyas bien se riegan. Que tú no tienes la culpa de que la mía se muera, que la culpa es de esos que nos representan, de los que llenan su tripa con lo mejor de tu huerta, de los que encienden la estufa del otoño a primavera, de esos que al final del mes cobran 540. Forraje, ni para vaca, ni para oveja.